esta es la canción con la que la comunidad LGBTQIA+ más empezó a decir coming out. Uh-huh. Oh, okay. Oh, ¿ese es el origen? Este es el origen. Mira, Alejo. I'm coming out. Ya he aprendido algo. Para referirse a salir del closet, okay. Este fue el himno. Bien. I'm coming out. Ah, bueno, ya. Parecieron las llaves. Diana Ross, ¿cierto? Sí. Ella, la reina. Sí. Oye, ¿cómo estuvo de caliente Twitter este fin de semana, no? Uf. Mucho caliente. Uno a veces entra, se asoma y decide regresar por donde vino. Yo sí consumí tanto contenido tóxico este fin de semana, Diana. ¿En Twitter? En Twitter. Mira, te voy a decir una cosa, Alejandro Marín. Esa es la red en la que mejor me va. No lo sé. En números. Lo tengo clarísimo. Ah, sí. Sé que esa es la razón por la cual te tienen ahí asfixiada. No mirando para ninguna parte, porque es ahí donde sientes que te reconocen y te y eres famosa. Es la red en que todo el tiempo, lástima el dueño, pero es la red ahí. Que te hace sentir especial. Siempre me fue bien ahí desde el inicio y sí, bueno, es muy divertida. Es muy cruel. Es terrible. Es cada vez peor. Sí. El contenido de X se asemeja cada vez más al contenido del periódico El Espacio cuando yo tenía 12 años. Pero sí. Vuelvo y digo, depende también cómo alimentes y que tengas en favoritos. Entonces, mundo de perritos, veo ilustración, ilustrador. Por eso, es como los. Es como. Así era El Espacio. Así tenía. El Espacio tenía ternura, violencia, judicial, porno, todo. Crucigrama. Claro. Claro. Pues acuérdate que Yamida Matt, leyenda del periodismo colombiano, comenzó en El Espacio. ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué tenía Yamida de Matt? Era Juan Sin Miedo. No, me estás diciendo esto así de la nada, que es esta cantidad de conocimiento. O sea, ¿ya existía El Espacio cuando Yamida Matt empezó? Yamida Matt comenzó hacerse a un nombre, tengo entendido, puedo estar equivocado, me pueden corregir bien, pueda, porque creo que el heredero de Juan Sin Miedo, después de que Yamil ya alcanzó estatus periodístico de alto turmequé, fue Graciela Torres, la Negra Candela. Ya. O sea, la Negra Candela le recibió la batuta, la antorcha, a Yamida Matt en Juan Sin Miedo en El Espacio. Pero si uno quería saber chismes así potentes y poderosos, tenía que comprar El Espacio para poder leer Juan Sin Miedo. Entonces sí, es como titular en Twitter. Twitter es el espacio global. Sí, es yo sí este fin de semana, yo vi de todo, de todo. Vi a Mr. Taxes por vi ahí. Vi muertos en las carreteras. No, hagas eso. Mr. Taxes es también. Tóxico, es, muy tóxico. Lo que pasa es que, no sé, yo siento que en mi consumo omnívoro de cultura y de cultura pop, tengo el cuero curtidísimo. Porque mucha gente podría simplemente caer en la tristeza. Claro. Es que usted creo. Se mete a mi feed de X, uy, usted caería rápidamente en una difícil situación. Sí, usted tiene cuerito para eso. Uy, no soy capaz, eso me daña a mí. Pero yo sé que te daña a ti, yo sé que te daña. Entonces, por eso te digo, este fin de semana, el sábado. Ahí quedó. Este sábado estaba una cosa muy impresionante con eso del 8 de marzo, Dirty. Uf. Yo el domingo sí trato de desconectarme de muchas ¿Te veces. Desconectaste? Sí, estuve viendo cine, fui a leer un rato. ¿Qué viste en cine? Mickey 17. ¿Qué? Mickey 17. La de Robert Pattinson. Sí, okay. El director de Parásito. ¡Fantástica! Fui feliz, fui bueno. Muy feliz. Entonces sí, pero sí, vi tendencia de todo lado. Benedetti otra vez siendo tendencia. Bueno, y Luis Carlos Restrepo, Mr. Taxes. está on fire. Está, dije, yo desde que empezamos a ver que se viralizaba, yo dije, este tipo no es tan cool como lo están pintando, algo. Pero tiene. Igual ahí es la percepción de que me he dado cuenta es otra, porque tiene pelos en la lengua, porque compartí un pantallazo de una conversación. De una conversación con Benedetti. Sí, donde Benedetti le pide cosas, entonces están diciendo como, él no tiene pelos en la lengua, comparte todo. Pues claro, pues si lo acaban de echar. Él renunció. Okay. Lo renunciaron. Hay varias teorías. Una es que renunció para ser presidenciable. Hay otra que... ¿Ah, sí? Uy. Pues eso. ¿Tú votarías por Mr. Taxes? No. No. Sería complicado, ¿no? Sí, no. Yo votaría por alguien que salga como Mario Bros. Como el candidato torero. No mentiras, el voto es secreto, nunca voy a decir. Es muy curioso, mira que Twitter es de esos lugares que la gente no te conoce y cree que tú votaste por alguien. ¿Sabes? Okay. De esas personas que te dicen, claro, ¿quién la manda a votar por uno? ¿Tú quién eres para decirme quién por quién voté? Si supieran por quién voté, no escribiría nada de eso. Llegaron las tarjetas de recursos humanos de los cumpleaños de esta semana, amigos. Entonces tenemos a Talento Uribe. Humano, nuestra querida Esperanza, nos manda Esperanza. Un feliz cumpleaños para Uribe DJ. Ayer. Disfruta mucho tu día. No le escribí. Debe estar bravo conmigo. No, hoy hay un día. Yo le escribí esta mañana, le dije feliz, que espero que le haya ido muy bien porque compró isla. Necesito que me lleve. En su isla. Sí, compró isla. Entonces le dije, óyeme, ¿cómo te fue en tu isla? Yo sí lo felicité ayer. Le dije que esperaba un año lleno de tranquilidad. 35 primaveras, Uribe DJ. Por dos. Tanta juventud. Derroche. Sí, él estuvo. Y Luz Ángela Arizabaleta, nuestra querida Luz Ángela, un abrazo gigante para Luz Ángela. Muchísimas gracias por Luta. Todo. Feliz cumpleaños. ¿También cumplió ayer? No, sí. Ella cumplió, fue el. No, no el es 8, el mismo creo. Día. El 8M. ¿Ah, sí? Y Uribe es del 9M. Sí, no, sí, 8 de marzo, correcto. Sí, señor. Bueno. Hay un problema de diagramación en esa tarjetita porque el 8 de marzo no se alcanza a ver tanto. Alejandro. Cumplió su función, el diseño. Mentiras, Esperanza, yo es por molestar. Alejandro. ¿Qué? Y mira que el viernes muy linda pasó. Nos ¿sí quién? Esperanza. Esperanza, tan bella. Y Cata, y a Cata y a mí nos dio un regalito por el día. ¿Quién les dio? De la mujer. Isdin. ¿Les dieron Isdin? Qué bueno. Y postrecito. Qué rico. ¿Qué le dieron de postre a Irti? Era como un flan de coco. Uy, qué rico. Pero tenía también como vainillita y tenía nueces. Rico. Muy rico. Y yo creo que también, tal vez, si no la estoy para el Día del Hombre, que es el 19 de marzo, pueda que existan sorpresas. Hombre no es gente. Son mañanas en la X. Ha salido un nuevo carrito para bebés. No, hombre. Claro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo carriola. ¿Cómo se llama? Coche, no, coche, es una coche. Carriola. ¿Coche? ¿Ah? Un coche. Cochecito marca Lamborghini. Ah, bueno. Lamborghini está lanzando su primer coche para bebés. Wow. ¿Qué nivel? No, ya es otro nivel. $5,000. La gente que tiene plata, imagínate. Seguro. Coche $5,000 cuesta el Lamborghini. Tal? ¿Está lindo? Baby, está bien bonito. Ahí tienen. Por si están pensando comprar, tener bebé. Para que gasten. Vayan ahorrando para un coche. Para un coche Lamborghini. Listo, señor. La pregunta del día de hoy es: ¿sí? ¿Cómo se llamaría su programa de radio? Sí, entonces. Ha dicho la gente. Por acá tenemos a Franz que dice El Vociferador. Uh-huh. Agustín, Válvula de Escape. Ok, ok. Juli, La Vuelta al Mundo en Radio. Sí, la web, bueno, está y bien. Sería de experiencias de turismo de todo el mundo. Sí. Julián, Radio Recocha. ¡Oh, qué chévere, tan recochero! Radio Recocha. Ya. Maps, tertulias a solas. O sea, básicamente haría un monólogo, no una tertulia. Dark, padres solteros. ¿Cómo? Padres solteros. Wow. Ese nombre no está tan chévere. Carlos, My Generation. ¡Oh! SPGG, La Hora Sin Estrés. Ok, bueno. No, está como para el mediodía. Sí. Red Eyes Music. Red Eyes. Sí. Ok. Cecilia. ¿Por qué será? Yo creo que por abril. ¿Marihuana? ¿Seguro? ¿Marihuanero? 420. Sí, 420. Cecilia. Happy 420. El Rincón Musical. El Rincón. Ok. Camargo, Let the Music Play. Bueno. Y Karen dice, Canciones para ir en bus. Ya. Okay. Bienvenidos a Canciones para ir en bus. Está chévere. Está bueno. Ahí está, Alejo. Bueno, este miércoles salen datos de inflación en los Estados Unidos, Dirty. Vamos a ver qué. Todo lo que pasa. También esta semana Estados Unidos y funcionarios ucranios van a encontrarse en Arabia Saudí para discutir un cese al fuego con Rusia. Bueno, qué lindo. Hay además reemplazo de Justin Trudeau en Canadá. Esa última charla estuvo buena. Hay relevo. ¿Ya? Sí, ya claro, le dieron, ¿no? Ya. Hay relevo en Canadá. ¿Qué más? Mañana se cumplen 5 años desde el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia del COVID-19. Ay, que nos íbamos a imaginar. Momento duro. Mañana 5 años. Y acá empezó la, por lo menos en Bogotá, el simulacro fue el 19 a las 12 de la noche, o sea, el 20. Uh-huh. Que era para el puente del 23. O sea, el 11 de marzo del 2020 se anunció que había pandemia oficialmente. Ya. Correcto. Ok. Sigue hospitalizado el Papa Francisco. Sí, señor. Pero dicen que muestra signos de mejora. Dice el Vaticano. Bueno, bien. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué. ¿Tuviste algo este fin de semana? Vi mucho YouTube, Dirty. Oh, bueno. Vi un video sobre el cuidado de la piel. Importante. Bien, importante. Sobre qué cosas comer para evitar problemas de la piel. Ah, bueno, chévere. Me di cuenta que cuando el pollo frito está muy frito, muy caliente, le puede hacer daño a la piel. ¿En serio? Pero hay que desaflar. No, mentiras, no, es tan rico un pollito frito. Muy rico un pollito frito. Me volví a ver El Madrileño. Ajá. Perdón, el Tiny Desk. ¿De quién? De Tangana. Ya. Me volví a ver el Tiny Desk de Mac Miller. Me vi Papota. Ajá. De Catriel y Paco Amoroso. A ti te gusta, ¿cierto? Yo sé qué tanto le gusta a Alejandro algo, porque cuando pronuncia esa palabra lo dice duro, vocalizadísimo. Hace énfasis en Papota. Sí, claro. En vez de decir Papota, ¿sabes? ¿Escuchó tetas? Claro. Hashtag tetas. Pectorales grandes, esa es la receta. Hashtag tetas. Es una muy buena crítica a la industria de la música, debo decirles. Sí. Es una muy buena crítica. Me gustó ese lado crítico de Catriel y Paco Amoroso. Paco Amoroso, ¿ves? Papota. ¿Ves? Oye, también se dio a conocer la detalle sobre la muerte de Gene Hackman. Ah, oh, sí. Que no es suicidio como muchos pensamos en su momento. La señora se murió primero, ¿cierto? Sí, una semana antes. Un tema es que Hanta, un virus Hanta se llama. Hantavirus, sí señor. Transmitido por ratas. Sí señor. Uh-huh. El actor falleció por un infarto al corazón una semana después. Se había hablado en algún momento de monóxido, pero no, no falleció. El perrito se murió de inanición. Ay, no, terrible, santo. Pero qué complicado. Todo muy sórdido, todo muy, muy tenaz. Muy, muy, superada la ficción. Sí. Uf. Entonces es súper con lo que se... Muy complejo ese tema. Sí, que no era suicidio como tal vez se llegó a sospechar. Especular. Claro, uh-huh. Porque imagínate. Sí, claro. Los dos casi al mismo tiempo. ¿Qué cosas tiene que hacer un artista para ganarse un Latin Grammy? Es la gran crítica que hacen Catriel y Paco Amoroso en Papota. No lo llaman el Latin Grammy, lo llaman el Latin Chaddy. Uh-huh. Ah, bueno, de frente más, o sea... Dice, para ganarse un Latin Grammy, Catriel y Paco Amoroso tienen que consumir Papota. ¿Y qué Papota? Papota es, en argentinismo, suplemento vitamínico. ¿De verdad, verdad? Sí. Mira tú. Oh. Sí, la papota es un suplemento. Entonces lo que dicen ellos, están sentados, sí, después del Tiny Desk, en una cafetería de Buenos Aires, y llega un oscuro personaje de la industria, diciéndoles, ustedes me fascinan. Yo le puedo hacer ganar un Latin Chaddy. ¿Este personaje no se le parece al doctor Malito? Al doctor Evil de Austin Powers. Sí. ¿Ah, sí? Es igualito. Sí, sí, sí. Oh. Es igualito como se ríe y todo. Sí. Así se ríe. Alejandro. Muy bueno ese corto de Catriel y Paco Amoroso. Y entonces ellos arrancan a seguir las instrucciones de la industria discográfica. ¿Qué tienen que hacer? Un disco hecho todo, producido todo por ChatGPT. Ok. Consumir papota. Sí. Comer pollo. Ir al gimnasio. Aprender a hablar inglés. Y por supuesto enemistarse. Pelearse entre ellos dos. Gran historia. ¿Sabes quién es tendencia ahora? ¿Quién? Isabela Ladera. Isabelita, ¿qué pasó? Con Bele, por un podcast. Con Belecito. De un tal Fredo. ¿Qué dice? La están destruyendo. No y a me él digas. También, ¿quién sabe qué dijeron? ¿A Bele? En ese, a los dos. Bueno, pero pues... ¿Por qué la están destruyendo? ¿Qué pasa con Isabelita? Pues por lo de siempre. Por su rol. ¿Por su en rol? En esta sociedad. Sí. ¿Qué pecado? ¿De cuál pecado? No. Deberían estar cayendo a BL, no a ni... ¡Claro! A las dos. No, por favor. No, porque a ella. Por que le caigan a Belecito. No puede ser. ¿Belecito sigue siendo número uno en Colombia? En el infierno. No, no, cuidado de ti que... No. ¿Belecito es? No. Consentido. ¿De quién? El número uno es Wes Cole. Ay, con BL. ¿Lanzó canción ese señor? Sí, señor. La canción número uno en Colombia, en Spotify, es La Plena. Ya. De West Cole, BL y Ovi on the Drums. En el puesto número dos está Vitamina de John Briel, de FZM y J. Y en el número tres está BL con Ovi on the Drums y Mi Refe. Ya. Parte y choque con Ryan Castro de John Briel, Ryan Castro y Alex Crack. Está en el puesto número 4 y en el puesto número 5 el cumpleañero del día de hoy. Baile inolvidable de Bad Bunny. Está Benito de cumpleaños, Dirty. Ah, ¿sí? Ay, qué felicidad. Sí. Celebremos. Sí, Benito está de cumpleaños. ¿Cuántos cumple? Y Benito. ¿Quién sabe? Por ahí menos que 30. ¿Cuántos les ponen ustedes? ¿En serio tan chiquito? Sí. No, él no tiene cara más de más grande. Pero... ¿Quién sabe? Sí, 31. ¿31 años? ¿En serio es menor que tú? Se ve mayor que tú. Muchas gracias. Toda la vida. Es del 94, sí. Benito Antonio Martínez Ocasio. Ahí está. Bueno. En cierto modo... En algún momento, a los medios nos dio por que cada vez que mencionábamos a Bad Bunny teníamos que llamarlo por su nombre completo. Benito. Benito Antonio Martínez Ocasio. Ajá. Y siento yo que lo mismo nos pasó en los 90 con Gustavo Cerati. Gustavo Adrián. Sí, decíamos, en vez de decir... Gustavo Cerati, decíamos, como para darle legitimidad, no sé si al personaje que estaba mencionando el nombre o al artista, decíamos Gustavo Adrián Cerati Clark. Sí. Sí, no, es como un... Y pasan ciclo. En varias instancias, en varios lugares. Ya sea escrito, la radio, la televisión. Claro. Sí, claro, bueno. ¿Qué más les iba yo a contar? Señor, bueno, dinos. Ah, bueno, Bad Bunny está como próximo a lanzar fechas de conciertos en Colombia y en América Latina. Yo pensé que se iba a quedar solamente en la residencia del Choliseo. No, claro, pero no, va a ser gira, ¿no? Tiene que hacer plática, sí, es probable que se anuncie fechas para el segundo semestre aquí en Colombia, sí. Para octubre. Sí. Seguro si le va bien. Él vino en el 2022, sí, ya. Sí, ya. Bueno. Ya me están confirmando entrevistas de Estéreo Picnic. ¿A usted ya le están confirmando o no? No, nada. ¿No le han confirmado nada? Bueno. A mí ya me están confirmando cositas. ¿Y usted puede decir? Sí, tengo Saint Vincent confirmada. Bueno, parece. Bueno. No, nunca sabe. A mí me parece que hacer entrevistas en festivales es uno de los temas más complejos de ejecutar por parte de todos. Artista, periodista, sello discográfico, promotor independiente, etcétera. Es una pesadilla. Es muy difícil coordinar esas vainas. Todo es rápido, va la carrera, el artista está, se sube o se baja. Sí, está de mal genio. Sí. Esa logística no es tan cosas, chévere. Sí. Uf. Sí, no. Se vienen dígitas complicados. Se vienen dígitas complicados con el tema de Estéreo Picnic porque la verdad es que el artista preferiría no tener que hacer nada de prensa. Claro, porque llega a su concierto y ya, a su presentación, que ya está programada. No, y nunca. Para la al artista, no hay nada que le choque más a un artista que hacer prensa. No, seguro. O sea, no importa cuándo leas esto. Así digan que sí, que les encanta. No, odian. Y lo entiendo. Los entiendo y los respeto. Pero bueno, esas son noticitas varias, ¿sí? Para ir cerrando esta hora. Vamos con disquitos, vamos con música. Estas son Mañanas de la X103.9. Charlie Puth con Attention en Mañanas de la X103.9 FM con Uribe DJ. Bienvenido a este paraíso y feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy buenos días, feliz lunes. ¿Qué tal la nueva propiedad que adquiriste en el Caribe? Oye, ¿me estás hablando de la isla? Porque hablo de la isla. Porque me di cuenta. Sí. Porque yo estuve en una isla también paradisíaca. Claro que sí. Pero no es mía, esa isla es de cerveza Corona. Se llama la Corona Island. Y cuando llegué, algunos nativos me dijeron... Uno joven, bastante joven además, muy joven, gracias, vino y compró recientemente una de las 17 islas del Rosario. Okay. Y en efecto me di cuenta porque montaron un altar en tu nombre y dije, ah, claro, aquí está este vergajo. Y había ofrendas. Les dije que no hicieran eso porque es que a mí me gusta mantener un bajo perfil, tú sabes. Entonces les dije, por favor no vayan a hacer ningún tótem a mi nombre. Allá está. Pero efectivamente sí. Erguido. Allá va. Entonces van a una de esas islas. No puedo decir cuál por... No, de seguridad. No lo hagas. Pero vas a encontrar un tótem. No queremos que se llene. Es fácil de descifrar porque tú ves una congregación al lado de la playa siempre todos los días a las 6 p.m. para ver caer el sol. Claro. Mientras... Tú. Hacen... Te felicito por tu celebración. Uribe DJ simplemente totémico. Totemos. ¿Cómo te fue de cumpleaños? Muy bien, muy bien. Todo muy tranquilito, muy chévere. Me desconecté por completo del planeta. Sí. Muy bien. Comí muy sabroso. Es imposible desconectarse por completo del planeta, sobre todo si usted es Uribe DJ. Estoy convencido de que eso no es cierto. ¿Eso detox? Sí. No, hice detox. Sí, él se demora en contestarme. Estamos hablando que hay un día hábil. Por eso lo escribí hasta hoy. Antes y después, para felicitar. Claro. No, yo entiendo. Sí. Yo sabía, Andrés, ¿para qué lo voy a molestar? Tú dijiste Andrés, claro, yo Andrés dijiste, no, yo para qué, para qué, dejemos lo que seguro. Yo le creo, desconectado. Lo perdón todo es que yo le creo a Andrés. Cuando no, habla, yo le creo. No, yo sí no le creo, pero perdono. Ayer vi la tarjeta del correo y dije, ay, Uri, tengo que escribirle a Uri, yo no lo escribí. ¿Pero para qué? Sí, están desconectados. Yo vi la tarjeta esta mañana que me volví a conectar. Muchas gracias a Esperanza y compañía. Y al equipo. Y al equipo de la empresa. Por la deferencia para conmigo. Deferencia. Para la deferencia para conmigo. ¡Macar! Claro, estoy hablando en términos de recursos humanos. Bien, ¿no? En términos corporativos, que me entienda la empresa. Agradeciendo por ese detalle, hombre, linda, muy bien. Lindo detalle. Claro. Con mucho amor. Claro que sí. Claro, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿se vio el Hard Ones de Bill Murray o no? No, de verdad no le digo que es que estoy, me desconecté por completo, es en serio. Se lo juro. Come tan rico. Se lo juro, me desconecté, creo que monté una fotico y ya, no fue más. No fue más. La cuestión es que tienes que verlo porque come muy rico. Se está incendiando, pero uno dice como mastica de bueno, dan ganas. Tengo que verlo porque yo soy fan de ese contenido. A mí me gusta Hot Ones. Y él. Que si es arreglado o no, a mí en últimas no me importa. ¿Cómo arreglado? ¿Que no es picante? No, sí, que se ha arreglado, que de pronto no le pongan picante a ciertos actores o ciertos invitados. Ah, okay. Y lleguen a un acuerdo en que hacen caras como que de actúan, que se piquen o no. Ah, ya uno va a saber, no sé, pero me parece un productazo de...